Hola, buenas tardes. Estamos aquí con otro programa del Espacio Común 15M. Y hoy vamos a hablar de una cosa curiosa y con una persona que hacía mucho tiempo que no lo tenía aquí. Es muy divertido. No voy a contar una cosa que hizo con una piedra. No lo voy a poner en evidencia. Por favor. Pero vamos a hablar de, voy a decir, de patrimonio histórico. Es así. Todo el mundo sabe o tendría que saber que, por ejemplo, en Carabanchel está la ermita de Nuestra Señora de la Antigua, que es la... Más antiguo de Madrid. La más antigua de Madrid, sí, sí. Pero de románico es. Románico. Roma. Románico-Mudéjar. Románico-Mudéjar, sí, que es de Madrid. Y es, tiene un tesoro oculto del cual no se ha hablado hasta ahora, y es de los relojes de sol. Aquí tenemos esta tarde, pues a Espe, buenas tardes. Felo, buenas tardes. Hola. Que nos van a hablar, no te me pongas serio, porque al fin y al cabo, como no te van a ver, que nada más te van a escuchar. Y este no es para serio, no es serio, no es serio este hombre. Sabe mucho, pero no es serio. Entonces nos va a explicar cuál es la historia de estos relojes del sol, cómo se descubrieron, qué hacen unos relojes del sol en la ermita, qué... Sí. Sí. Adelante, quien quiera de los dos. Pues yo creo que... Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Felo y no soy tan gracioso. Pero yo creo que antes de empezar a hablar de los relojes convendría hacer una pequeña introducción sobre la ermita de Santa María la Antigua, que muchos la conocen, pero parece mentira, pero otros muchos no. Así que, Esperanza, ¿qué les cuentas de la ermita de Santa María la Antigua? Pues efectivamente, hay mucha gente que, aunque parezca increíble, porque viven en el barrio, no saben que tenemos una ermita del siglo XIII, nada menos, que, como decimos siempre, con permiso del Templo de Debod, es el edificio más antiguo de Madrid. Pero ese se lo trajeron de fuera. Exactamente. Este es aquí. Exactamente, por eso lo decimos siempre, que la ermita es madrileña de pura cepa. De pura cepa. El Templo de Debod es adoptado. Y está, bueno, en el cementerio de Carabanchel Bajo. Y en un principio era un templo rural. Era un templo rural. Era un templo rural porque ya sabéis que Carabanchel era un pueblo. Era un pueblo, a las afueras, sí, de Madrid. Ahora ya pertenece a Madrid, pero no siempre pertenecía a Madrid. Entonces la ermita estaba en el límite entre lo que es ahora Carabanchel Alto y Carabanchel Bajo. Y... Es pequeñito, bueno, sobre todo ahora que se ve muy bien porque ya no está el edificio de la cárcel, se ve la explanada. No te preocupes, que andan dando la lata, sí, a ver si nos ponen algún impedimento para que no se vea. Sí, bueno, a como saber. Como pisos y cosas de esas. A saber cómo acaba eso. Sí. Entonces ahora se ve muy bien la ermita, claro, porque está todo aquello despejado y parece muy pequeñita, porque, bueno, es una ermita, claro, entonces es pequeña, pero tiene 240 metros cuadrados. Es como cuatro veces mi casa, o sea que... No está nada mal. No está nada mal. Y por los estudios que se han hecho, pues se sabe seguro que es del siglo XIII, por los materiales empleados y las excavaciones, todo lo que se ha estudiado, es del siglo XIII. Entonces, pues el edificio más antiguo de Madrid lo tenemos en Carabanchel. Uh-huh. En efecto, y no solamente es el más antiguo de Madrid, es que debajo de ese edificio más antiguo de Madrid había otro edificio más antiguo todavía, que era la posible ermita visigoda, que había antes, la iglesia visigoda, uh-huh. Y debajo de la iglesia visigoda también había algo más antiguo, como es, por ejemplo, restos romanos, uh-huh, que también se han encontrado. Y si sigues excavando, que no han podido seguir excavando, posiblemente llegaríamos al Carpetano, pasando por el ya hemos pasado por el visigodo, pasando, uh-huh, por el Carpetano, y llegaríamos posiblemente ¿a dónde? Pues a la prehistoria, porque en Carpetana, que está cerca, hay restos... paleontológicos. Es decir, en sí, lo que ha comentado Espe, estamos hablando de uno de los iconos de esta ciudad, de esta ciudad y de esta región, maltratado porque no está dentro de la M30, eso ya lo sabemos todos, eso es evidente, sí, e ignorado. Entonces, llevamos mucho tiempo estudiando este lugar, este entorno. En su época le llamamos e hicimos una actividad sobre Carabanchel Zona Cero, porque para nosotros definía el punto de origen de todo lo que era Carabanchel y todo lo que era ese territorio. Hay que entender que Carabanchel era la suma de Usera, Carabanchel y Latina juntos. Eso era el territorio de Carabanchel. Entonces, esta iglesia tuvo su importancia, uh-huh, en el medievo, porque era la parroquia fundamental. Alrededor de ella estaba el núcleo principal de Carabanchel. Luego todavía estamos especulando si se pelearon, con qué vecinos se pelearon para que se separasen y unos se fueron a Carabanchel Bajo y otros se fundaron Carabanchel Alto. Y en ese momento ya perdió importancia porque la parroquia principal, que era San Sebastián, se trasladó a Carabanchel Bajo y quedó como ermita. A partir de entonces se ha limitado a hacer un edificio de servicio religioso para el cementerio, que sigue siendo el cementerio al lado. Cementerio que por lo demás, debajo, también tiene muchos restos arqueológicos que se van encontrando cada vez que abren una nueva tumba. Les queda poco sitio ya para abrir, sí. Sinceramente. Sí, porque pero es muy pequeñito. Es pequeñito, en efecto, sí. Pero bueno, se va renovando. Entonces, la charla, este tema de los relojes surge porque a través de diferentes experiencias de difusión de este patrimonio en el mismo lugar, pues un compañero que se llama Jesús Álvarez, Rodríguez, de Salvemos Carabanchel, pues un día nos llama la atención y nos dice, oye, mírate esto, ¿y esto qué? Y en efecto, pues nadie lo sabía, nadie se había dado cuenta, por menos nadie de momento que supiéramos, pero se descubrió que en la portada de sur de la ermita se habían grabado dos relojes de sol, cosa que no es tampoco muy frecuente. Uh-huh. No estamos hablando de los relojes de sol que estemos acostumbrados a ver en algunos lugares, relojes de sol de... Sí, de, en el suelo y con una... Correcto. Sí. No son relojes de sol renacentistas, no son los relojes de sol que estamos acostumbrados a ver. Son lo que se llaman unos relojes canónicos, que son unos relojes que se elaboraban en principio para marcar las horas principales de rezo. Lo que pasa es que, teniendo en cuenta que esa era la función principal en un monasterio, en cualquier monasterio, hay muchísimos relojes de este tipo, los relojes de sol de la ermita nos despertaron nuestra curiosidad por una sencilla razón, porque es que no estaba en un monasterio, estaban en una fachada de una ermita que en su momento, cuando se construyó, estaba rodeada por un pequeño núcleo urbano. Entonces nos gustó pensar que esos relojes podían tener mucho que ver con la vida doméstica del entorno, ¿no? Hasta el punto de que pudieran ser la referencia. Es que hay que intentarse colocar en el momento. Uh-huh. Nadie tenía un smartphone. Claro. Nadie tenía un reloj de pilas. Ni un Casio, por supuesto. Es decir, es mucho más antiguo que el Casio para todos nosotros. Entonces hay que entender que en aquella época la gente se levantaba cuando el sol salía, se acostaba cuando el sol se ocultaba y las tareas del día las iban haciendo, pero ¿y cómo sabían ellos que? Claro. Pues sabían por el sol. Indudablemente todos controlaban el sol y sabían que la sombra de un árbol que marcaba un determinado punto, pues marcaba la hora de ir a comer. Eso o el hambre que tenían, aunque hambre tendrían todo el día. También. Sí, porque no creo que anduvieran sobrados. Pero no. En algún momento alguien decidió que podía organizar esa necesidad en base a poner un reloj o dos, porque lo curioso es que tenemos un reloj por cada lado. Uh-huh. Quizás se deba a una cuestión estética, quizás hizo una prueba con el primero o con el segundo. Tenemos una broma, y es que creemos que en el fondo en aquella entonces se hicieron dos relojes porque uno de ellos es con la hora de Canarias. Pero claro, cuando se construyó la ermita Pero no creo. Especulaciones todas. Que te tira, ¿no?, la tierra. Claro. Es decir, lo importante es que estos relojes, siendo como son de humildes, de traza muy brusca, poco definida, poco trabajada, muy domésticos, vienen a darnos a entender que ese lugar tenía mucho más allá de la actividad que propiamente religiosa podía tener lugar. Y es una pequeña elemento más que enriquece la ermita. La ermita en sí alberga muchísimos tesoros. Tiene ahí un pozo. Sí, para los religiosos es una ermita donde presuntamente se produjo el milagro del pozo de San Isidro. La pregunta es, ¿qué diablos hace un pozo dentro de una ermita? Hay especulaciones de todo tipo. La uh-huh. primera, que indudablemente el pozo es heredada del edificio que hubiera debajo. Anterior, sí. Porque claro. No nos olvidemos que estamos en un yacimiento que se reconoce sobre todo por los vestigios romanos. Uh-huh. Entonces, debajo hay un horno romano. Sí. Por lo tanto, si hay un horno romano, bien podría haber un elemento, no un edificio importante, pero sí un edificio agrario, y por lo tanto tenían el pozo. Y el pozo se ha ido heredando, de edificio a edificio. Lo único que han tenido que ir haciendo es elevando el nivel del pozo, porque claro, los edificios se han construido unos sobre otros. Pero en efecto, a nivel religioso es un edificio que tiene una cierta importancia, porque San Isidro pues oró en él y además pues levantó las aguas. para los que nos gusta el patrimonio y los que nos gusta el patrimonio, no solo Carabanchel, sino el patrimonio de todo Madrid, pues es un edificio que alberga todos los secretos típicos de una ermita del siglo XIII, con frescos que se han descubierto recientemente, grabados, y todos los demás elementos que se han ido descubriendo a lo largo de las dos rehabilitaciones. Pero cosa curiosa, y aquí es donde viene la cuestión, que no es mérito nuestro, insisto, es mérito de otra persona, cosa curiosa, dos rehabilitaciones después, una en el 2000 y otra en el 2020 aproximadamente, que limpiaron, arreglaron, adesentaron y dieron un esplendor al edificio, ninguna de las dos se dio cuenta de que estaban esos relojes de sol ahí. Hasta el punto de que, por desgracia, en el proceso de adesentamiento del edificio se pensó que se desmontaría la portada, esa portada de ladrillo donde están los dos relojes, pero al final se decidió no tocar por un efecto, posiblemente por un tema constructivo, porque está inclinada y costaría mucho rehabilitarla después o reconstruirla, pero sí se les ocurrió la brillante idea de sacarle pulimento a los ladrillos y pulieron los relojes. Casi se cargaron el de la derecha y el que más se ve es el de la izquierda. Pero bueno, la cuestión importante es, una vez descubiertos y analizados su tipología, hay dos factores, ¿no? Uno, que es el tema de la datación aproximada, y otro es el tema de la información que pueden dar esos relojes. Entonces, de datación te puede contar más, Espe, si no te importa. Sí, esto también lo decimos siempre, que nos hace ilusión, aunque no sabemos de qué época son los relojes, porque no se han estudiado de momento, pero nos hace ilusión pensar que si tenemos una ermita medieval, ¿por qué no vamos a poder tener unos relojes medievales también? Hombre, sería lo lógico. Entonces, por lo menos sabemos que tienen 24 años, porque en 2000 ya se sabe que estaban allí, pero bueno, se supone que son anteriores. Sí, no lo hicimos nosotros. Exactamente. No nos vamos a adjudicar la autoría. No, pero la cuestión es que cuando empezamos a analizar este tema, primero descubrieron los relojes, nos lo informaron, empezamos a estudiarlos, hicimos una consulta a la Asociación de Amigos de Relojes de Sol de Madrid, una entidad fantástica que cuida de un patrimonio poco conocido y una gente encantadora, sí, desde luego que sí, la Asociación de Amigos de Relojes de Sol de Madrid. Hicimos una consulta, nos lo avalaron, hicimos una consulta preliminar también al Colegio de Arqueología, también nos lo avaló, y a partir de entonces empezamos a estudiarlo. La realidad es que esperábamos que fueran más imponentes, no te vamos a engañar. Y nos dimos cuenta de eso de que hemos dicho antes, ¿no? Que al final resultaban ser relojes con una traza muy sencilla, terriblemente sencilla. Tanto que pensamos, nosotros mismos pensamos que podían ser una broma. Sí. De mucho tiempo, pero una broma. Hasta que, profundizando en la información y después de escribir algún par de artículos y alguna que otra publicación en otra publicación profesional, pues estudiándolo nos dimos cuenta de que tenían todas las trazas de relojes medievales ya reconocidos, como por ejemplo el de San Juan de Duero, del monasterio San Juan de Duero. De Soria. De Soria, que es medieval, pero había otros muchos más, como por ejemplo, cuenta tú alguno. Pues el de San Román, que es del siglo XII. San Juan de Duero es del siglo XII también. Y ese es de un pueblo que se llama Tobillas, que está en Álava. Y luego también hay relojes en el monasterio de San Juan de Ortega, que es un pueblecito de Burgos, y en el monasterio de Guiarte, que está en Navarra, que en ese caso es del siglo XIII. Es un poquito más moderno, pero... Todo esto, pero... información la sacamos gracias a publicaciones que se han hecho, entre otros. Hay un señor que no conocemos. ¿Tenéis fotos de esto? Sí, en efecto. Sí. Bastante calidad. Sí, sí, sí, aquí las tengo. Sí, yo te mando la información sin ningún problema. Sí. La verdad es que para nosotros fue un descubrimiento, sobre todo a raíz de las publicaciones de Pedro J. Novella, un caballero que no tenemos la suerte de conocer, pero que se ha dedicado a escribir extensamente sobre los relojes de sol, hasta el punto de que lleva 20 ediciones de relojes de sol de la diócesis de Osma-Soria. Sí, madre mía. Bueno, cuando vimos los ejemplos que teníamos con respecto a esos otros relojes, dijimos, oye, pues estamos en sintonía, estamos en la línea. Es verdad que hay que entender dos cuestiones. La primera, un reloj canónico tiene una función y está elaborado, labrado, de forma rápida, porque lo que necesitas es una información, no una ornamentación. No es para ornamentar, es para darme una idea. Pero también es verdad que también en esa época posteriormente, era también un entretenimiento para parte de la población en grabar relojes de sol, cosa que nosotros desconocemos. porque no era cuestión de dejar un graffiti para decir soy super mega guay y me llamo Godofredo y no me borres, no se va a poner los tíos, yo estuve aquí. Se trata, se trata de que tenían una necesidad, entonces claro. Bien fueran grabados por el eclesiástico de turno o otro posterior, bien fuera grabado por un vecino de la época o otro posterior, lo cierto es que están ahí. Y son un vestigio más, insisto, de esta caja de tesoros, este cofre del tesoro, que es la ermita, que tiene muchos tesoros. Algunos están enterrados, están debajo de la ermita, otros están a plena vista. La ermita ya en sí, como cofre, es un tesoro, pero este es un elemento más que engrandece ese tesoro, junto con todos aquellos que están enterrados y reconocidos en el entorno de la propia ermita, los restos carpetanos, los restos romanos. No sé si sabrás que después de los últimos estudios realizados como trabajos previos para la urbanización que se quiere construir sobre esos terrenos, se encontró un viaducto, perdón, un acueducto romano, entendiendo que un acueducto no tiene por qué ser un acueducto aéreo como el de Segovia, puede ser un acueducto a nivel de terreno o enterrado. Claro, eso inmediatamente saltó las alarmas y bueno, pues ahora ya por fin hay un pequeño punto en el cual pues se pretende no construir, por lo que se quiere es poner paneles informativos encima de ello. Si me permites, Espe, yo quiero adelantar una cuestión. Nosotros no nos conformamos con eso. Llevamos mucho tiempo, mucha más gente antes que nosotros. Y ahora pues nosotros y otras personas defendiendo que basta ya de redescubrir el patrimonio arqueológico de Carabanchel, que insisto, no es el patrimonio histórico de Carabanchel, es el patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid. Eso porque es. Antes de que Madrid fuera un suspiro, Carabanchel ya estaba ahí. Sí. Por lo tanto, es lógico pensar que esto es una riqueza que no solamente pertenece a un barrio, no se trata de una cuestión distrital, de amor al distrito Carabanchel forever. Se trata de una cuestión que se da la casuística de que en medio de la ciudad de Madrid hay un territorio despejado con la posibilidad de estudiar diversos elementos arqueológicos de todas las épocas que han pasado por este lugar. Desde la prehistoria, pasando por los carpetanos, antes de ellos no lo sé, quién podría estar, siguiendo con los visigodos, después los medievales y llegando hasta Renacimiento se han encontrado elementos también de restos arqueológicos. Sí. Entonces, es un lugar inaudito. Para los que no lo sepan, les digo que el famoso mosaico romano que tanto le gusta presumir a Madrid y que lo pone en todas las... Cada vez que pone una conferencia sobre arqueología, lo primero que pone, ese mosaico se encontró a 350 metros aproximadamente de la ermita. Sí. Es decir, si tenemos un territorio con tanto potencial de estudio arqueológico, tenemos un lugar donde no estamos en medio de la ciudad, por lo tanto es imposible realizar ese tipo de estudios. Nosotros no pretendemos que haya un yacimiento abierto, lo que pretendemos es que se estudie de una vez y se deje de encontrar a cachitos, sino que se estudie de una vez por todas, aunque sea por fases, pero que todo ello conlleve la final, como resultado, la creación de un centro de interpretación arqueológico y patrimonial de Madrid. En Carabanchel, sí, porque en el lugar también se puede hacer. Claro. Ahora mismo hay un plan urbanístico totalmente especulador encima de los terrenos, por lo cual también estamos peleando en contra de ese plan especulador. Delante de la ermita, a muy pocos metros, quieren construir un edificio de 6-7 plantas. Sí. Entonces nosotros quisiéramos que prosperase el sentido común y el interés público, y en vez de un edificio de viviendas justo delante, pues construyesen allí uno de los muchos dotaciones sociales y equipamiento que requiere la zona. Y por eso antes abogábamos por un centro únicamente de interpretación arqueológica, ahora abogamos por un centro de interpretación del territorio, porque es muy importante. Tenemos un vecino que se llama Ángel, un tío fenomenal, que explica muy bien el tema del yacimiento, y cuando lo explica nunca empieza hablando como nosotros de lo que se encuentra. Empieza hablando de por qué se encuentra allí, por qué, qué origen, por qué motivos hay para que durante capas y capas y capas de historia todas se hayan superpuesto exactamente en el mismo lugar. No creemos que sea como un misterio de ovnis ni nada por el estilo, simplemente porque allí había algo que era vital para todo ese territorio, y era agua. Y ese agua persiste, ese agua está en ese pozo, sigue habiendo agua. Perdóname, dime. Sí, no, que precisamente, o sea, todo lo que es la zona de Carabanchel es muy rica en agua. Correcto. Sí, sí, aguas subterráneas, o sea, hay por todas partes en Carabanchel. Sí, sí, sí. Entonces, consideramos una enorme riqueza no solamente hablar del patrimonio arqueológico, sino hablar del territorio, de cómo fue el territorio que dio lugar a todo eso, ¿no? Y a partir de ahí les puedo garantizar que no es necesario construir un gran museo, ni mucho menos. Tampoco hay que llegar a tanto. Pero si alguien se estaba planteando hacer un centro de interpretación solo del tramito de la muralla árabe de la ciudad, del casco histórico de Madrid. De Madrid. Si sí. alguien se estaba planteando el convertir la vivienda fotografiada por... Robert Capa. Por Capa, convertirla en un centro... Lo que no teníamos de entender es cómo, teniendo todo ese potencial en el mismo lugar y con las mismas posibilidades de estudio, no se ha pensado hacer un centro de interpretación como, por ejemplo, el que se está haciendo o se hizo en Barajas para elementos arqueológicos de similar, incluso diría de menor cualificación. Tenemos el lugar, tenemos los restos, tenemos la historia, tenemos el territorio, tenemos el lugar, tenemos la ermita y podríamos tenerlo ahí. ¿Qué falta? Pues interés, interés por hacerlo. Mientras tanto, invitamos a todos a que sigan yendo a visitar la ermita, los que no hayan ido. Sí. Los sábados por la mañana abre. No admiten visitas de grupos ahora mismo, porque creo que se agobiaron un poquito en algún momento. Pero abren de 10 a 1, coincidiendo con una de las misas. Pero vamos, les invitamos a visitar ese pequeño lugar y a asombrarse de ver cómo el edificio más antiguo de Madrid, con posiblemente los restos más antiguos de todo Madrid, debajo, al lado y encima, pues está rodeado de un erial y está abandonado y está así. Y de arreglar. Porque yo sé que vosotros vais y limpiáis, pero es que eso... Bueno, sea, hay unos compañeros... Está lleno de basura. Hay unos compañeros que son de Ecologistas en Acción y de Carabanchel Historia y Patrimonio, que periódicamente ellos están todos los sábados allí informando a la gente que quiere ir sobre el tema. Les animo a que pregunten, es gratuito, son una gente maravillosa. Pero también hacen un trabajo increíble, sobre todo Juan García de Ecologista Nación, un trabajo de dignificación de la vereda Aluche. Nos hemos dejado un tema importante. Para más inri, la ermita está justo en el límite de una de las villas pecuarias históricas de España. De Madrid en concreto, ¿no? Sí. Que ahora mismo la vía pecuaria le llaman de vía pecuaria de Aluche, pero que tenía un nombre mucho más amplio, ¿te acuerdas? Uy, no me acuerdo. No pasa nada. Y que precisamente da más importancia todavía al posicionamiento de la ermita como un hito visual histórico. Esa es una de las defensas mayores que hacemos de la ermita. La ermita, hay que imaginárselo, si ven ustedes cuadros antiguos del siglo XVII, XVIII, si no recuerdo mal, de ese territorio, pues hay un cuadro muy famoso de Grieg en el cual se ve el territorio y se ve la ermita a lo lejos. La ermita era una referencia visual importantísima. No había nada más alto que ese pequeño edificio en aquel entonces. Estamos hablando de que cuando venías desde el sur o desde el este, lo primero que te encontrabas era la ermita de Carabanchel. Además, si encima recorrías la vía pecuaria. Entonces, es un hito visual histórico como pocos quedan en todo Madrid. No hay que tenerlo encima de una piedra para que sea un hito histórico. Tiene que tener un referente por su importancia en el territorio. Era lo primero que te encontrabas. Pues esa es otra de las reclamaciones que estamos haciendo precisamente para que esa ermita, que además tiene un entorno teórico protegido, pero no todavía llevado a cabo, no termine estando otra vez emparedada al lado de un edificio de viviendas, sino que lo que haya construido alrededor no tenga más altura que la ermita y que el campanario siga siendo el elemento más alto, que no es mucho, pero bueno, es suficiente para que se pueda tener un concepto de lo que era el verla en la lejanía. Es que, bueno, yo precisamente he estado inactiva muchísimo tiempo, estoy en vuestro grupo también, y sí que estáis haciendo un trabajo, pues maravilloso, diría yo, de defensa de ya no solamente pues de la ermita, sino de los terrenos de donde estuvo situada la cárcel, etcétera, etcétera, y que pretenden, pues eso, invadirlo, construir. Venga ladrillo, sin importar cómo, ni cuándo, ni qué. Porque yo no sé si seguirá igual la última vez que estuvimos hablando y que estuvisteis aquí. Sí, el maravilloso mosaico. El maravilloso mosaico que está todavía cubierto de arena. No. O lo han sacado al aire. El mosaico se lo llevaron al Museo de Arqueología y bueno, y ahora está en el Museo de la Ciudad, si no me equivoco. Sí, el Museo de San Isidro. En efecto, el Museo de San Isidro. A ver, la realidad es que, en efecto, actualmente sobre los terrenos de la cárcel y parte del Parque Eugenia Montijo, hay un plan urbanístico que siempre ha estado ahí desde el 97, perdón, no siempre, desde el plan del 97. Esos terrenos, los terrenos de la cárcel, son propiedad del Estado. El terreno del parque es propiedad del ayuntamiento. Pero en su momento se hizo un plan urbanístico que incluía bondades y maldades. Depende de quién la vea, ¿no? Para nosotros bondades era un hospital público o un hospital que nosotros quisiéramos que fuera público. Y se hacía referencia a algo parecido a equipamientos sociales. Sin embargo, introducía elementos terriblemente nocivos como una ampliación, un viario de 15-20 metros de ancho que atravesaba el parque, se cargaba la mitad del parque y la otra mitad lo bordeaba para conectar Camino de Ingenieros, Gómez Ulla, con la Avenida de los Poblados. Directamente eso iba a convertir un espacio verde maravilloso que ahora mismo está en uso, en unos jardines perimetrales a la carretera, ¿no? Aparte de la contaminación. Pero bueno, el Estado siempre tuvo interés, sea cual sea el color, en aprovechar esos terrenos para hacer una promoción inmobiliaria. Su planteamiento es el siguiente: nosotros vendemos parte del suelo a promotores privados para que a cambio con el dinero saquemos el dinero para urbanizar el lugar. Problema, es un plan en desuso, un plan anticuado. Problema, es un plan que no recoge más allá del único equipamiento social que recoge, es una escuela de formación de personal penitenciario. ¿Eso es un equipamiento social para un barrio? Pues no sé. Problema, siguen generando una trama urbana de vías de 15 metros de ancha, innecesaria absolutamente, que además no encajan ni se compenetran ni se encajan con la trama que existe en la zona. Problema, sigue ignorando las demandas sociales del hospital. Dejan el suelo, pero aquí nadie ha hablado con la Comunidad de Madrid para que empiece a plantearse ese hospital. Hospital que quizás sea muy necesario para las 10.000 viviendas de al lado que van a construir, ¿de acuerdo? El campamento. Sí. Problema, pues que, como te digo, la prioridad para construir este viario está en que los promotores privados tengan el acceso lo antes posible para las promociones de viviendas que van a construir. Y por supuesto se la pidan directamente el pequeño último tramo de vía pecuaria que queda, que ahora mismo es utilizado por los vecinos de Carabanchel y Aluche para ir de un lado al otro y atravesar una zona tranquila, aunque un poco pedregosa y un poco arisca, pero que se utiliza como una vía, como la vía pecuaria que era. Ahora claro. No pasan las ovejas, ahora pasan las personas, pero no encaja en el plan. Hay que meter una conexión con Ocaña, un puente sobre las vías de tren. En definitiva, ha mejorado un poquito, pero han empeorado otros. Y hay muchas reivindicaciones más. Hay una reivindicación fundamental que lleva mucho tiempo, que es sobre, recordarás, el Centro de la Memoria de la Cárcel de Carabanchel. De la Cárcel de Carabanchel, sí. Que ha sido directamente ignorado por los gobiernos y este último, pues aparentemente parecía que iba. No hablemos iba, de eso. Bueno, de eso sabrás tú más que yo, seguramente. Pero vamos, también sigue el tema en stand-by. En definitiva, hay una plataforma que se llama Salvemos Eugenia Montijo, que a su vez está unida a otra plataforma de los terrenos de la cárcel. La plataforma Eugenia Montijo se inició para defender todo lo que era la parte del territorio, pero sobre todo la parte de afección a todo el parque y al patrimonio de esa zona y a la falta de equipamientos. Ahora es una plataforma mayor que integra no solamente entidades de Carabanchel, sino también entidades de Aluche, y todas estamos por lo mismo y todas estamos peleando y ahí estamos. Como te digo, tuvimos mucho movimiento durante los últimos 2 años. Ese movimiento creemos que fue el detonante de cambios que se hicieron en el plan. Cambios como, por ejemplo, que el reconocimiento de una pequeña parte del yacimiento, como estamos diciendo. Pero esos cambios han mejorado muy poquito y han empeorado mucho y han dejado fuera muchas cuestiones. Todavía para nosotros, a pesar de una aprobación preliminar pactada entre el gobierno central y el Ayuntamiento de Madrid, porque en el fondo lo que les interesa es la promoción inmobiliaria de esa zona, pues esa aprobación preliminar todavía le queda mucho andar y nosotros vamos a estar andando encima de ella e intentando Sí, me consta que además pues estáis manteniendo una lucha y un forcejeo impresionante. ¿Qué tal? O sea, ¿reacciona la gente del barrio ante esto? ¿De verdad se identifica? ¿De verdad se implica? ¿De verdad defiende lo que ya no es suyo, que es de toda la gente de Madrid, exactamente, ¿no? Pero bueno, nosotros lo tenemos más cerca. Sí. El problema es que el barrio se está poniendo de moda. Ese es el problema, que se está poniendo de moda porque, claro, en el centro ya no... A ver, no queda mucho Carabanchel. Carabanchel tiene el tamaño de una ciudad media. Sí. Son 250 mil personas. Es un territorio tan grande que el día que uno que se ponga de moda el límite de el Carabanchel Bajo será el día 200 cuando se ponga de moda, exagerando, Carabanchel Alto. Es decir, queda mucho barrio, hay mucho barrio, mucho distrito. Lo que pasa es que nosotros nos empecinamos en llamarle barrio, no podemos llamarlo de otra manera, porque para nosotros Carabanchel es un barrio, claro, a pesar de ser un distrito, ¿no? Queda mucho barrio. Nos gusta el barrio, efectivamente. Y a la pregunta que nos has hecho, ¿hay implicación social? Pues mira, sí la hay, sí la hay. Menos de las pelables, siempre esperas que todo el mundo esté en la calle. Hay que recordar que fueron los vecinos en 2005 los que, cuando empezaron a construir esa vía de 15 metros que te digo que atravesaba el parque, vieron los restos arqueológicos, vieron que no había vigilancia arqueológica, se subieron encima de las máquinas y las pararon. Sí. Entonces, ahora mismo no hay un apoyo como ese porque, entre otras cosas, no han empezado las obras. Esperemos a ver lo que ocurre. Pero de luego los vecinos están todos soliviantados. Soliviantados porque... Si lo vemos desde el punto de vista solamente del parque, insisto, hay muchos temas de reclamación, el hospital, la eliminación del CIE, el Centro de la Memoria de la cárcel de Carabanchel, más terreno público para equipamientos sociales, menos vivienda privada y más vivienda pública. Sí, hay muchas reclamaciones, pero de cara al parque, que es por donde se inició la plataforma Salvemos Eugenia Montijo, sí ha habido respuesta porque era increíble. El enseñar a la gente lo que iban a construir en la puerta de su casa. Nosotros en el último día que hicimos una gincana hace una semana, sí. Una de las prácticas, bueno, fue maravilloso, fue una gincana con varias estaciones, vino gente de todo tipo, vino un experto en mariposas y estuvo explicando la fauna que hay allí, un experto en medio ambiente y estuvo hablando sobre los árboles de la zona. Pues a nosotros nos tocó la parte más aburrida, ¿no? Y es... enseñar a la gente lo que suponía construir una rotonda de 70 metros de diámetro justo en medio del parque. No a un lado, en medio. Y para ello simplemente dibujamos la mitad del círculo de 70 metros de diámetro y les hicimos caminar y colocándose en distancia, uno de ellos dibujando el círculo. Cuando estaban caminando, ellos no sabían lo que estaban haciendo, pero cuando pararon, los paramos y bueno, les decíamos, bueno, esto que están ustedes dibujando es una rotonda de 70 metros. Bueno, las caras eran impresionantes, porque uno ve un plano y no entiende, ¿no? No, bueno, claro. Y además, insisto, en este proyecto aprobado ahora preliminarmente, han quitado vías y han introducido otras, o lo que han ampliado. Hay un edificio entero de vecinos que todavía no saben que la mitad del parking que tienen en la entrada y la tranquilidad enorme que viven rodeado de árboles les va a cambiar cuando les quiten un trozo de ese parking, la mitad aproximadamente, claro, para construir el viario, justo delante de la fachada de sus casas, y aparte arrancarán dos o tres árboles más, pero ya sabemos que para cortar los árboles es que les tenemos un máster en quitar árboles en este lugar. Sí, sí, no, yo creo que es que ese hombre se cayó de un árbol cuando era pequeño y entonces le ha creado un trauma. Mira, hay una explicación urbanística muy buena para esto, ¿no? Pero bueno, no tiene por qué. Y más ahora con lo que ha pasado. Ahora más lo que para ellos los árboles son mobiliario. Entiéndanlo. Es decir, un árbol tiene la misma equiparación que una papelera, que una marquesina, que un banco, que una jardinera, que un banco, que un baño. Es decir, son elementos muebles. No son elementos vivos, son elementos muebles. Y por lo tanto pueden ser susceptibles de ser cambiados. De sitio no, quitados directamente. Claro. Entonces, cuando se tiene una mentalidad en la cual se predomina este tipo de pensamiento, no hay obstáculo que pase por delante. El último obstáculo que les queda por pasar es las personas. Todavía no las consideran elementos muebles, quizás llegue el dales día. Dales tiempo. Dales sí, tiempo. No, no lo creo, tiempo. No lo creo. Ese límite no lo pasa a nadie. No des ideas. Pero, sí, digo, no des ideas, no lo sé. Es una forma de verlo que indudablemente desprecia por completo la importancia que tiene un ser vivo como es un árbol, no solamente por ser un ser vivo, sino por el beneficio que aporta. Claro. Ahora, este precisamente tenemos una, ha pasado lo que ha pasado, que hemos tenido una dana, han muerto ciento y pico de personas, y ahora que está ahí el cambio climático, también coincide con que están juzgando a los defensores del medio ambiente, por pintar con zumo de remolacha las escaleras del Congreso. Tiene tela. Y estás viendo que está ahí, que está ahí. Esto no nos había pasado nunca. Es que no se había pasado. Podían haber sus inundaciones y todo lo que sea, pero vamos, que últimamente no nos estamos dando cuenta de que nos estamos autosuicidando o nos están suicidando los defensores del ladrillo. Bueno, yo prefiero ver la parte positiva siempre, ¿no? Y la parte positiva es que la gente, volviendo a tu pregunta, la gente no ha parado. Y la gente quiere seguir reclamando y quiere seguir peleando y no quiere ceder, insisto, gracias a esas peleas se han conseguido cambios. Sí. Pues por lo tanto, lo único que por desgracia algunos cambios no han ido para bien. No. Pero si ya lo hemos conseguido una vez, ¿por qué no intentarlo otra, no? Y seguir peleando y haciendo actividades. La gincana salió muy bien, la gente se lo pasó muy bien. Y si conseguimos una subvención, pues haremos otra jornada de recreación histórica romana, capetana y medieval. Lo que pasa es que primero hay que conseguir un sponsor. ¿Hay algún sponsor por ahí que me llame? Sponsors. Manifiestos. No nos importa poner anuncios, ¿eh? Sí. De verdad. O sea, el único sponsor al que no se lo hemos pedido precisamente es al Ayuntamiento de Madrid, porque precisamente lo que vamos a contar allí cuando hagamos ese tipo de actividad no es que, bueno, lo que vamos a contar no es de su gusto, porque la primera vez que se hizo para defender o para llamar la atención sobre el yacimiento. Si lo hiciéramos de nuevo sería para volver a llamar la atención del yacimiento y el centro de interpretación del territorio. Así que ya saben, si alguien quiere, aquí estamos. Pondremos un correo para que... Bueno, tampoco pongamos... Ahora... Si hay alguien interesado que pueda ayudar, oye, que le interese el tema, ¿por qué no? Pondremos una referencia para contactar con esta gente que está luchando con los jabatos. Yo últimamente no estoy un poquito fuera de... Es que no me da la vida para más. No te preocupes. No me da la vida para más. Yo cojo todos vuestros carteles y los lanzo. Perfecto. Y hablando de carteles y volviendo al tema de los relojes de sol, se va a dar una conferencia el día 29 de noviembre, ¿no? Sí, tuvimos una, nos gustó tanto y al público tanto también, que alguien que vino nos sugirió que la volviésemos a repetir, esta vez en el Centro de Educación para Adultos de Vista Alegre, el día 29, que es un viernes. Eso me coge cerca de casa. A las 17, sí, no puede faltar. Esta vez no. Ya te digo que si en ese momento, pues si no me llevo a las niñas y las siento allí. Ah, bueno, si las niñas quieren un poco de cultura. Las compro unas chuches y ya está. No prometemos papas con mojo, lo siento. Vaya. Eso solo para los sponsors. No creo que eso pica mucho. El mojo de Carabanchel no pica. No pica. Alegra la vida. Vaya, va a ser eso. Doy fe. Pues, ¿en dónde? Hay cartelito también y todo. ¿Hay cartel ya? Todavía no. Nos gustaría que fuera algo coral. Entonces queremos ver si se animan los amigos. De los relojes de sol, la Asociación de Amigos de Relojes de Sol de Madrid. Yo pienso echarle una charleta porque a los yayos flautas para que vayan. Tiene mucho que también, decir. También, claro. Vamos, sí. No sé dónde nos quieren meter porque nosotros vamos a ir invitados y ya está. Lo que digan. Pues estaría bien que los de la Asociación de Amigos de los Relojes de Sol se pusieran a investigarlos porque ellos son los expertos. Claro, los que entienden. Es que no sabía relojes, que existía, entonces, pero he tomado nota porque es curioso. Pues, sí, yo me enteré cuando haya una asociación que estudie los relojes de sol. Bueno, ahí, hay buenas asociaciones que estudian mucho, pero que claro, que pasan desapercibidas. Todos, pero... Pues les garantizo que es un mundo. Sí. Es un mundo. Una vez que entren ahí, si les gustan, se pueden quedar asombrados. Y a partir de entonces van a mirar mucho más hacia arriba. Claro. Buscando relojes, indudablemente. ¿No? Bueno. Y poquito más, ese viernes el 29 nos vemos, no sé si repetiremos en algún otro sitio, nosotros estamos abiertos a repetirlo a cualquier entidad vecinal que quiera. Y no, hombre, es que ya se lo voy a decir a mi hermana, que ese día no se busque, que se venga también. Claro. Ah, bueno, que es que entonces a ver quién se queda con las niñas. Pues que se vengan también. Uf. Que se venga todo el mundo. Me aburro. Ese es lo Siento decirlo, pero podemos contar esta historia de muchas maneras, pero no haciendo reggaetón. Por eso. No nos cuadra. No, sí. Lo que nos faltaba que no. Ya. Empezaría a hacerlo vestido de... ¿De Ay, reggaetonero? Madre. Hombre, parte de la voz la tengo ya. Con la gorra de lado. Pero bueno, eso... No, pero en fin, ya haremos cosas, y ya bueno, buscaremos... A disposición siempre de la vecindad, aquellos que quieran más información tienen el contacto. Vale, cuando contigo. Lo tengas, pásamelo, porque voy a ver si sí. Ya... Porque últimamente, pues con los yayos organizamos cosas. Sobre todo hay uno que ha sido... que ha sido profesor de instituto, entonces es de historia y de vez en cuando nos lleva de paseo. Bueno, pues le pasaremos la, última vez te pasaremos la presentación que hemos utilizado y así él le puede venir bien de información. Claro. Sí, no, pero que me refiero que se hicieron una excursión a los jardines del Príncipe Aranjuez y luego pues se fueron a comer al campo y todas esas cosas de comida de traje y esa. No había papas. Vaya. Cachis. No pasa nada. Si eso, lo único que tienes que venir a Carabanchel y ya está. Entonces, pues a ver, sí, porque yo creo que ese tema les gusta a todos y tampoco es, bueno, ahora también que los tenemos muy mayores. Mira quién fue a hablar, ¿no? Pero en fin. Pero que los hay que tienen dificultades ya para desplazarse y todo eso, pero claro. Bueno, está dentro de la ciudad, no es lo mismo sí, que marcharse, sí. Claro, al campo a triscar, que no pueden. No le vamos a obligar a llegar hasta la ermita, que encima, para colmo de males, el edificio más antiguo de Madrid no es accesible. No. Para llegar a él. Bueno, depende. No. Pero para accesible con... No se puede llegar, no hay aceras. No, eso sí. Y tienes que caminar por una calzada. Sí. El terreno es totalmente irregular. Es tierra lo que hay alrededor y hormigón mal puesto. Y cuando llegas a la puerta, ¡tachán! Tienes que subir un pequeño nivel. Sí. Nada, no es accesible. Pero bueno, otro de las... Pero funciona muy bien como baño nocturno para el botellón que se celebra al lado los fines de semana en verano. Porque todos los hombres necesitan una pared para rezar de vez en cuando después de la cerveza. Ya, o sea, el muro de las lamentaciones, por decirlo así, vamos, pero en versión ermita, ¿no? O de las micciones. De las micciones, sí. No me imagino a nadie haciendo eso en la fachada del antiguo Ayuntamiento de Madrid o en la fachada de la Torre de los Lujanes. No me lo imagino. Puede que pase, ¿eh? Que a lo mejor ocurre, pero no lo me imagino. Bueno, acuérdate de la anécdota aquella de Quevedo, que hizo pis en la calle del Codo, que está al lado de la Torre de los Lujanes. Y ahí hay un par de monasterios. Y le regañaron porque le dijeron, no se mea donde hay una cruz. Y Quevedo dijo, no se pone una cruz donde se mea. A ver, son puntos de vista, ¿no? Ya fin. Pones una cruz y aquí, yo apunto además. Como si fuera una diana. Claro. Claro, es que van pidiendo guerra. También te pasaremos que se publica el artículo del estudio, porque lo que tenemos son publicaciones más sencillas, pero la publicación del estudio en sí... que se realizó para una ponencia para el Colegio de Arqueología. Esa revista se publica ahora en noviembre y bueno, pues es un poquito más de análisis, más sesuda y tal, pero hemos evolucionado desde ese momento. Vamos, toda la información que quieran y el que no, pues se puede poner en contacto con nosotros a través de la plataforma Busquen Salvemos Eugenia Montijo y pues está en redes y puede contactar con la plataforma y a través de la plataforma contactarán con nosotros. Eso es. Bueno, ya busco yo. ¿Tenéis alguna página web o algo? No hay página web. No hay página blog, web. Hay Instagram, Facebook, no sé si tienen también. Y Twitter y me parece que Facebook también. No los manejamos nosotros, desafortunadamente. Yo ya tengo ya el cupo lleno. No te preocupes. Lo importante es... simplemente, perdón que reitere, simplemente entender que aquello no es nuestro, aquello es de todas. De todas, de todos y de todes. Aquello de todas las personas que viven en Madrid, en Carabanchel, en Madrid y en todo el territorio. Sí, que no les prohibimos venir. Y que si tienen interés, simplemente busquen publicaciones que se hayan hecho, por ejemplo, en La Voz de Carabanchel o a través de Carabanchel Historia y Patrimonio, no, y por además ejemplo. Muchas veces nosotros repicamos así, por decirlo así, cosas de A Voces Carabanchel, porque tenemos a Roberto, que tú también le conoces, Roberto Blanco. Sí. Que también nos monta el Madrid en Acción. Entonces, muchas veces, ahora que os lleváis, veréis que estáis saliendo casi todos los días. Lo hemos tenido que decir que en vez de cada mes, lo hacemos cada dos meses porque no nos da la vida para más. Pero es que, de verdad, es que es increíble. Si de verdad quieren conocer del patrimonio de Carabanchel, basta con que se vayan a la web de Avoces de Carabanchel y durante 24 ediciones hicimos una guía del patrimonio de Carabanchel. Uh-huh. Sí, sí. Una publicación cada mes, o sea que hay unas 20, 22 publicaciones. Yo la recibo por correo, bueno, pues o sea, digitalmente. Sí. O casi porque, todo, porque los relojes no estaban. No, sí, sí. No, al principio sí que lo encontraba mucho en papel, pero ahora pero ya me apunté a que me lo envíen digitalmente y entonces todos los meses lo recibo. Y es curioso porque aprendes muchas cosas, ¿no? Además, ahora que me han puesto descubierto que aparte de la historia de Carabanchel que me he comprado, tengo una librería. Yo es que estoy muy bien situada. Yo es que sí. No. Yo tengo enfrente la farmacia. Ya está. Eso viene muy ya bien. Ya me puede dar el ataque de claro. Lo que sea, que yo tengo la farmacia delante. Al lado tengo el veterinario. Ahí llevo a mi gato. Y todo eso. Pero es que un poquito más arriba han puesto una librería que antes estábamos escondidita. Yo lo he visto que han sacado un libro nuevo sobre la finca de Vistalegre. Sí. Sí, sí. Entonces, la única pena es que se han editado un par de libros sobre historia de Carabanchel por los oficialistas de muy, muy. Las personas que más saben quizás de Carabanchel ahora mismo por tiempo. El único problema es que quizás es un poco. Es una información muy interesante, pero quizás un poco refrita de otras publicaciones que ya se han hecho. Ya, bueno. Es decir, lo que interesa es que se escriba sobre lo nuevo. Uh-huh. Por ejemplo, hay un blog muy interesante de un compañero que se llama David, que ahora me saldrá, y si no me saldrá, medio dentro de un poquito. Por Carabanchel, que acaba de escribir un artículo de investigación increíble. El blog es Por Carabanchel. Es blog, sí, Por Carabanchel. Sí, así tal cual. Y acaba de escribir un artículo muy interesante para poder descubrir quiénes son y el estado de otro de los elementos que al Ayuntamiento de Madrid le encanta utilizar para presumir de historia, que es la puerta modernista de la colonia de la prensa. Pues parece mentira. Que después de que ha estado pagando uno el IBI, ahora resulta que no es suyo. Pues parece ser. Entonces, por eso digo que es interesante la historia, pero son más interesantes publicaciones nuevas sobre la historia, investigaciones nuevas. De eso falta mucho. De eso falta muchísimo. La finca Vistalegre tiene estudios increíbles. Uno de ellos, por ejemplo, por nuestro amigo Miguel Ángel, ¿recuerdas? Ya te lo mandaré, ya te diré cuál es. Sí, mándamelo porque quería organizar también un. Sí, pero ya que hágame. Y que bueno, el día que vengas posiblemente esté por allí. Es decir, hay mucho que escribir. Lo siento, no pretendo ser tan distrital, ¿no? Como suena, ¿no? Pero no. Hay mucho que saber sobre Carabanchel. Yo puedo decir que no toda la vida he vivido en Carabanchel. O sea, yo tampoco, yo creo que lo notará. Pero voy a decirlo así sinceramente y aquí de esto. Carabanchel, cuando te vienes a vivir a él, te enamora. Uh-huh. No sé si estará de acuerdo o no. te enamora cuando te implicas un poco en la historia que hay en la texto. Yo es que una vez pasé, ahora voy a explicar una anécdota un poquito, vamos a ser un poquito más menos rigurosos, que un día descubrí la placa de esa de los placeres de cubanos. Uh-huh. Las delicias cubanas. Las delicias cubanas. Sí. Y dice, hostia, tenían un prostíbulo y todo. Ese era mi colegio, las delicias cubanas. Y se ve que no, que es que el señor que estaba allí se había casado con una cubana. Sí. Y entonces, pues ella era su delicia. Claro. Pero claro, yo al principio dije, madre, ¿esto qué es lo de las delicias cubanas? Luego también otro día descubrí, ¿no?, que había la primera fábrica de cerillas. Sí. Estuvo también en Carabanchel, ese camino de General Ricardo, sí. En la esquina con Monseñor. Y entonces Oscar es Romero. Que vas descubriendo plaquitas y plaquitas y plaquitas, sí. Y dices, pero bueno, Madre mía. Sí. Pues en la ermita la única plaquita que hay es la plaquita que habla de uno de los milagros de San Isidro. De San Isidro. Bueno, que es, nada más. Con no hay ninguna otra información que lleve a Lo del geyser ese que subió al niño, que se cayó. Sí, sí, pero es que además, si no sabes de qué va el milagro, tampoco te lo explican en la placa. Yo me dije, bueno, vale, a ver si sube. Claro. Pero eso de que el niño se cayó y que de pronto sufrió un geyser y lo levantó porque estaba ahí. Sí, es que el niño, bueno, creo que era en un fin, poco enreda. Es curioso, es curioso, ¿no? Hay que ver mitos y leyendas. Ay, claro. Dios. Bueno, que, es lo que hay. Es lo único que parece que importa. Sí, no, sí, yo no sé qué considera qué mérito era el del señor este de San Isidro, con perdón. Bueno, es una parte de... No, hombre, ya, rezaba y se suponía que los ángeles le araban el campo. El tío era un vago, coñé. Que me perdonen, pero es que no le veo yo el mérito. Bueno, el mérito se lo pusieron siglos después, ya se sabe. Sí, que creo que su mujer tampoco se lleva muy bien con él, ¿eh? Y sin embargo, también es santa. Y también es santa, ¿eh? La Santa María de la Cabeza. Santa Ahí María está. De la Cabeza, sí. Ya, sí. O sea, pues decía, es que me duele la cabeza, lo siento mucho, Isidro. Y le quedó el mote. La cuestión es que al final, lo único, no lo único, una de las cosas buenas, perdón, de la religiosidad es que nos dieron la ermita. Eso otra también. Cosa es que la ermita borrara la huella anterior que había debajo, ¿no? Bueno, pero eso es mucha costumbre. Pero Generalmente se construían las iglesias y las catedrales encima de templos más antiguos. Correcto. No vamos a hablar de, pero las, bueno, nos ha dado... de las vías telúricas del correcto. Suelo. No, ¿eh? Tampoco, no, por Dios, no. No, hombre, podríamos hablar. Podríamos hablar. A lo mejor alguien va allí y nos descubre que tenemos una vía telúrica, un cruce telúrico justo debajo de la ermita. Vete a saber, con tanta agua es posible. Es muy posible. Es posible, sí, que se fomente la energía. Claro. Entonces eran lugares de oración otras religiones, etcétera, pero lo aprovecharon todo, pues las quizás para llamar la atención por fin de las administraciones de la importancia de este lugar y del territorio de la historia. Pilas, a lo mejor lo primero que tendríamos que hacer es que alguien se sanase después de beber el agua del pozo. A lo mejor si hiciéramos eso, pues conseguiríamos que de buenas a primeras todo el mundo viniera a sanarse, a sanarse, a sanarse. Me pido el directo. Con la grabadora. Yo estoy sano, así que no voy a poder. No, yo también. Yo ya he dicho que estoy sana, que me toca que este año me toque la lotería, que ya estoy sana. Bueno, pues ya está, es muy sencillo. Bueno, seguiremos peleando contra la ignorancia. Pues sí. La ignorancia y contra el desconocimiento. Lo peor es eso, la ignorancia. Sí. Un pueblo ignorante es fácil de gobernar. Suena, es muy triste cada vez que leemos. Sí, sí. Es muy triste cada vez que leemos una noticia de se descubre en Carabanchel, no sé qué, pero vamos a ver, si ya lo sabía todo el mundo. Ya. Si esto lo sabían de hace 200 años. Ellos no se habían enterado todavía. No, es lo que llamamos el redescubrimiento. Otros hablan de reconquista falsamente y nosotros hablamos de redescubrimiento, porque todas las cosas se redescubren una y otra vez. Pero bueno, no tengo más que retarte el coñazo en este sentido. Ya. No. Vamos a ver, si me encanta escucharte, porque es que además... oye, esto es cultura. Es que es bonito y te ayuda a entender... Pues eso, sí. La lucha por que no se pierdan estas cosas, para que sigan ahí y que estén a disposición de todo el mundo. Que es que la cultura no es propiedad de nadie. O sea, ni el arte, ni nada, no es propiedad de nadie. Es propiedad de todos. Vamos, que el arte es comunista, ya está. Nada lo que ha dicho. Tápale los oídos a San Isidro, por favor. No creo, yo creo que ya, si no me han fulminado, es porque lo compenso siendo buena en otras cosas. Tú sabrás. O sea que, bueno, voy a dar una de cal y otra de arena. Como no confiesas tus pecados, te lo sabrás tú sola. Pero si es que no me queda tiempo ni para pecar. ¡Oye, por el amor de Dios! En fin. Bueno, pues ha sido un placer, no os quiero... Ah, un gustazo para nosotros. Sí, y bueno, ya en plan de coña, vamos a poner como música final, ya que hemos estado hablando de los relojes, que ya informaremos en su momento de cuándo es el día 29, dónde y a qué hora se va a celebrar esto, y os animo a venir. Os animo a venir porque es que esos relojes son de todos nosotros, de todos. Eso es. Se podría decir realmente que son auténticos relojes de sol populares. Populares, claro. Efectivamente. Pero no porque lo digamos nosotros, porque lo haya descubierto un compañero y lo estemos promocionando desde la población, desde la vecindad, sino simplemente porque es imposible que pudiera ser un reloj ornamental, no lo son. Uh-huh. Pero perdón, te he interrumpido de nuevo. No me has interrumpido, no. Es que no, es verdad, pues a lo mejor marcaban las horas de la misa, cuando llegaste a rayita, claro, todos a rezar. Cuando llega de esto, pues hay que sembrar, yo qué sé. Eso es. Y ahora, a partir de esta, de cuando llega este, de esto, pues hay que, como tú decías bien, como no había Casios, como no había iPhones, como no había nada de eso, pues la tenía que, la gente uh-huh. vivía más en consonancia con la naturaleza. Sí. Y entonces, yo los envidio. Hasta cierta manera sí los envidio. Es una capacidad que hemos perdido. La verdad es que sí. Habrá que empezar a recuperarla, por lo menos en todo lo posible. Tampoco vamos a retroceder en el tiempo, pero... Bueno, yo de vez en cuando sí, me voy al siglo X, ya sabes. Sí, así. Claro, ¿no te acuerdas de cuando esta noche hablamos quedamos del evento y vamos de recreación? Con la cova, que es noche de brujas. Es que aquí nuestra compañera tiene motivos para querer mucho la época medieval y la vikinga, y que lo cuente ella. Que... A ver... ¿Te acuerdas de la otra vez que vinimos a hablar del evento de recreación? Sí. Que trajimos unos romanos. Sí, hemos traído unos carpetanos. Y vinimos los medievales también. También. Pues yo sigo ahí viajando a la Edad Media de vez en cuando. No, entonces, esto claro, si se logra un patrocinador, a alguien que lo subvencione, porque esta gente tiene que comer también y tiene que salir adelante y tienen que cuidar su vestuario e incorporando cosas. Eso es divertidísimo. Sí, es divertidísimo, sí. Y además se aprende un montón. Uh-huh. Sí. Que eso es lo que más falta hace, ¿no? Pues la verdad es que sí. Entonces descubres que todos esos, como nos contaban, que yo todavía me acuerdo de que las posiciones de combate de las películas eran realmente ridículas, todas eran mentira, porque eso no se hacía. Sí, claro. Eso de los romanos, esto, o sea... Es que es una de las cosas que tiene la recreación histórica. Es una de las recreaciones históricas, que además lo explicaban. Entonces, pues, yo creo que además me perdí, que me fui por la mañana y luego lo vi por la tarde. Me fui a comer a casa porque entonces este señor, ya que yo me iba, me llevó patatas con mojo picón. Claro. Lo hizo aposta. Felo. Por Dios, me van a pensar de verdad, no es el elixir de la vida, es una comida. Bueno, pero todo ayuda. Esta vez prometo no irme, me quedo allá a comer. Ah. Ya sabes. Bueno, ya se verá si se puede recrear. Bueno. ¿Y qué canción nos ibas a poner? Reloj no marques las horas. Muy oportuna. Espero que este programa os guste. Va un poquito así como de coña, pero bueno. Bueno. Pero que, en fin, pero como es la única que yo recordaba de aquellos tiempos de cuando yo era más joven todavía. Pues, hace 10 años ya. Sí, más o menos. Ayer por la tarde. Ayer por la tarde, más o menos. Entonces, pues oye, nos ha parecido un poquito, sí, es chocante, pero bueno, es que nosotros somos un poquito así. Nos va la marcha. Somos un poco gamberretes. Sí. Reloj, no marques las horas, César. Ven. Queda esta noche para vivir nuestro amor, y tu tita me recuerda irremediable dolor. Bella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tu mano, hasta esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para despertar.